periodistas, tomen atención. Pongan sus libretas y apunten. Nosotros somos los que inspiraron a estos chamaquitos de hoy en día. Ok, pues no va a ser a mi modo, yo controlo tu barrio. Siento que esta noche nos vamos al nivel sin perder la fragancia del perreo. Cuando suda, sin duda se transmite pa' tu espalda y letilla. Me mira como si fuera yo el del maltrato. Pero es tu culpa, loca, por eso hago de la mía. All right, all right. Y siempre que empiezo no hay un stop, no. No hay control, no. Mucho alcohol, si estás pretendiendo que has hecho con, no. No hay perdón, no. Mucho alcohol, si Records.